Bueno, pues aquí estamos de regreso. Vamos a continuar con nuestro curso de vida espiritual. Hemos estado estudiando las disciplinas espirituales que van a hacer posible que nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual pueda desarrollarse de manera natural y sin obstáculos. Ya a estas alturas hemos considerado los primeros tres hábitos indispensables para un buen crecimiento espiritual. Y nosotros hemos estado usando un diagrama que hicimos juntos aquí en la clase. Y voy a sacarlo para recordar los puntos que hemos aprendido hasta este momento y para repasarlo. En la vida espiritual tenemos seis disciplinas básicas. Podría haber más, otros podrían haber incluido otras, pero esas son las seis disciplinas esenciales para un buen desarrollo, un buen crecimiento espiritual. Y la primera es la oración, la segunda es la palabra de Dios, nutrirnos con ella. La tercera es el compañerismo cristiano, la familia que Dios nos ha dado para arroparnos y para amar y servir. Y número cuatro es el tema que vamos a ver en este estudio, en este capítulo. Es la cuarta disciplina, lo que llamamos mayordomía. Diga mayordomía. Mayordomía. Suena a mayordomo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues ya que suena a mayordomo, y eso nos habla del tema principal de esta clase. Vamos, por favor, en sus hojas, la hoja número 7. Si alguien quiere tener copia de este material, solo tiene que solicitarlo por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le mandamos una copia digital para que pueda seguirnos con los apuntes totalmente gratuitos. Muy bien. La mayordomía. En este capítulo consideraremos dos subtemas relacionados, uno con Dios y otro con el creyente en esta dinámica administrativa. Hemos dicho que la vida espiritual, ser cristiano de principio, es como nacer de nuevo según la Biblia, es nacer espiritualmente. El oxígeno del cristiano es la oración. El alimento del cristiano es la palabra de Dios. Dijimos, la familia del cristiano, estamos hablando que es el compañerismo cristiano. Y la mayordomía tiene que ver con los recursos del cristiano, sus recursos. Todos tenemos algo en la vida. Tenemos nuestra vida misma, nuestro cuerpo, y luego tenemos todo lo que pasa de ahí. Lo que ponemos encima del cuerpo, la ropa, los bienes materiales. En una medida única, cada cristiano ha recibido de parte de Dios una cantidad de recursos. Y esos recursos, Dios espera que los manejemos de una forma honrosa para Él. Entonces, la palabra mayordomía viene de un término griego que es oikonomos, que significa simplemente eso, ser un administrador de los bienes ajenos. La palabra antigua que se usaba era mayordomo. ¿Quién era un mayordomo? Era un sirviente en una posición privilegiada a cargo de los bienes de otra persona que estaba por encima de él. ¿Estamos de acuerdo? La mayordomía es un tema bíblico. Y la mayordomía responde a básicamente dos principios esenciales. El primero de ellos, que es la letra A de nuestros apuntes, es el siguiente: Dios como dueño de todo. Cuando uno vive sin tomar en cuenta la palabra de Dios, uno siente que el dueño de las cosas, ¿quién es? Cada quien es dueño de lo suyo, ¿verdad? Dice, eso es tuyo, tú lo tuyo, yo lo mío, ¿verdad? Entonces, una de las sorpresas que descubre el cristiano, la persona que se convierte en cristiana, es encontrarse con pasajes de la Biblia como el del Salmo 24, versículo 1. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. El Salmo 24:1, ¿ya lo tiene alguien? Muy bien, vamos a escuchar lo que dice. Fuerte, por favor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, según la perspectiva bíblica, ¿quién es el dueño de todo? Dios. ¿Verdad? La Biblia nos dice en pasajes como este, que todo lo que hay en la tierra y hasta la gente son suyos. Veamos otros ejemplos. En el Salmo 50, versículo 12, dice así: Si yo tuviera hambre, está Dios hablando. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Una vez más, el mismo principio. Éxodo 19:5. Hay muchos pasajes, no los vamos a ver todos, solo tres nos van a servir de ejemplo. Leo. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Por qué? Mía es toda la tierra. Todos son míos, pero ustedes van a ser especial. Todo es mío, pero ustedes entre todo lo mío se van a hacer un especial tesoro. ¿Correcto? Entonces, no debería sorprendernos, pero Dios como creador es el dueño de todo. Quiere decir que si Dios es el dueño de todo, eso incluye tus cosas. ¿Sí o no? Es fácil decirlo. Es fácil admitirlo. ¿Quién es el dueño de tu carro? Según la Biblia. ¿El dueño de tu casa? Entonces, estrictamente hablando, no es tu casa. ¿Verdad? Tengo una pregunta para ti. Si una persona es esclava de otra, ¿cómo le llamamos a la otra? Si este es el esclavo, ¿el otro es él? El amo. Muy bien. El amo, el esclavo. Entonces, si esta persona es esclava de otra, quiere decir que todo lo que este esclavo llegue a tener, ¿en realidad de quién es? Del amo, porque él es esclavo. Él no tiene derecho de ser dueño de nada, porque él es esclavo, ¿correcto? Entonces, todo lo que él goce, en realidad, es gracias a su amo. Y en el momento que el amo quiera, lo puede reclamar. ¿Cierto o no? Ok, la Biblia dice en muchos pasajes que nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Cómo en cuáles, pastor? Como en Romanos, capítulo 6... en 1 Corintios 7, 22, quizás sea uno de los más claros y obvios. Vamos a leer ese. Romanos, perdón, 1 Corintios 7, 22. Leo. Dice: porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, ¿qué dice? Esclavo es de Cristo. ¿Usted es esclavo aquí en la tierra de alguien? No, entonces usted es esclavo de Cristo. Si no tiene un amo terrenal, todos tenemos un amo celestial. ¿Quién es? Cristo. La Biblia dice que Cristo para esto murió y también resucitó, para ser el Señor de todos. La palabra Señor en griego también se puede traducir amo. Cristo murió y resucitó para ser el amo de todos. Y lo es, ¿eh? Y lo es. Y un día va a quedar bien claro. Entonces, número uno, Dios como dueño de todo. Y como resultado de eso, letra B, el creyente como administrador de los bienes de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos versículos. Ya que estamos en Primera de Corintios, regresamos al capítulo 4. Dice, 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Entonces, según Dios, nosotros somos servidores y administradores. ¿Sí? Y la palabra debajo de administradores es esa palabra oikónomos, mayordomos. ¿Ok? Manager, traduce una versión en inglés, que es lo mismo. ¿Qué es un manager? ¿Dueño? No. ¿No? Solamente cuida, maneja lo ajeno, ¿verdad? Y va a rendir cuentas de eso. ¿Cierto o falso? Muy bien. Seguimos entonces. Otro pasaje que nos habla de esto es Primera de Pedro 4:10. En ese pasaje leemos las palabras siguientes. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra administrador es la palabra oikonomos, oikonomoi en plural, en griego, que es la misma palabra, ¿sí? Escuchen cómo traduce otras versiones ese mismo término. La Dios habla hoy como buenos administradores, dice. En el libro del pueblo de Dios, dice, como buenos administradores. En inglés, para los que saben inglés, la English Standard Version traduce as good stewards. Steward. ¿Qué es un steward? Es un mayordomo. Es un administrador. Otras versiones, vamos a ver. También la King James traduce stewards, que significa mayordomo. Y de hecho, en la misma Reina Valera se traduce mayordomo este término en varios otros pasajes. Pero bueno, aquí está el Nuevo Testamento, versión Recobro, traduce: ministre de los otros como buenos mayordomos. ¿Ven? Es la palabra que estamos hablando. Por eso le llamamos mayordomía, porque estamos hablando de eso, de una persona que está a cargo del servicio, al cargo de los bienes de otro. Y dice la Biblia que todos nosotros, conforme a los dones que recibimos, debemos usarlos como buenos, ¿qué? Administradores. Muy bien. Entonces, fíjense algunas de las cosas que Dios espera de sus administradores. ¿Están listos? Lucas 16:10, el Señor Jesús hablando a todos sus discípulos, observen lo que dice ahí, Lucas 16:10. Versículo 1 dice: decía también Jesús a los discípulos. ¿Esto va para quién? Para los discípulos, los creyentes, no va para todos, ¿correcto? Muy bien, dice: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y les cuenta una historia. ¿A quién les cuenta la historia? A sus discípulos les cuenta una historia acerca de un mayordomo. No vamos a leer la historia, solamente vamos a ir al final, a la aplicación de la historia, y está en el versículo 10. Y esa, vean el versículo 9, dice: y yo os digo. ¿A quién le estaba hablando en el versículo 1? A los discípulos. ¿Usted se considera un discípulo de Cristo? Pues entonces esto es para usted también. Entonces, y a ellos les dice unas cosas en el 9, y en el 10 él agrega a sus discípulos: el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿Cuál es la expectativa de Cristo respecto a sus mayordomos? Que sean fieles, ¿verdad? Que sean fieles. Mateo 25, la parábola de los talentos, algunos la recordarán. Hace poco estudiamos de ella aquí en nuestra iglesia. Nuestro hermano Luis nos hizo el favor de entregar esa escritura. Y ahí vimos la parábola, la conocemos muchos. A uno se le da una cantidad significativa, a otra una intermedia y a otra una mínima. Y después el que se las entrega se va y regresa y los llama a cuentas. Y dice en el versículo 21 de Mateo 25, su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El 23 repite las mismas palabras a un segundo siervo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿Qué espera el Señor de los cristianos al administrar sus recursos? No importa cuán pequeño sea lo que Dios te ha confiado, Dios espera que tú lo uses con fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? Apegarse a lo que se le dijo, ¿verdad? Fidelidad en la palabra más sencilla es cumplir la palabra. Usted es fiel. Usted, se dice que un hombre es infiel a su mujer no solo porque es mujeriego, sino porque él le juró a su esposa lealtad hasta que la muerte lo separe. Y cuando falta a su palabra, es infiel el hombre porque quebró su palabra. ¿Entiende? Entonces, cuando decimos que Dios es fiel, decimos que Dios es confiable porque él cumple su palabra. Lo que él dice, él lo cumple. ¿Entiende? Entonces, cuando se espera de los cristianos que sean fieles, es que ellos hagan lo que se les dijo que deben hacer. que manejen las cosas como Dios les ha dicho que las manejen. ¿Por qué tendrían que hacer eso? ¿Eh? Porque no son suyas, son de Dios, ¿correcto? Por eso deben ser fieles en lo poco. Segundo, ¿qué es ser fiel en lo poco en la práctica? Algunas respuestas. Tenemos un ruido, esperemos que nos permita concentrarnos bien. Vamos a tratar de no hacerle mucho caso. Están haciendo un trabajo allá afuera. Dice, ¿qué es ser fiel en lo poco en la práctica en lo que concierne a las cosas que Dios nos ha confiado? Primero que nada, cuando Dios crea a Adán y Eva en Génesis 1, vayamos a Génesis 1:28, muchos lo recuerdan. Esto es para todos los seres humanos, no solo para los creyentes, pero para todos los seres humanos. Génesis 1:28, dice la Escritura, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, en este mandato, aquí está lo que nosotros llamamos el mandato cultural. Es la orden que Dios le da al hombre de gobernar el planeta. De someter el planeta, es decir, de hacer que el planeta cumpla los propósitos divinos. Aquí el hombre es el representante de Dios en medio de la tierra. Dios le dice, tú vas a ejercer liderazgo, que la tierra cumpla sus propósitos. Entonces, ¿qué es ser fiel en lo poco en la práctica? Número uno, significa cuidar la creación. Si tú eres un buen mayordomo, no vas por el mundo destruyendo la creación. Tú la administras para que fructifique y se multiplique. ¿Entiende? No hay un mejor ecologista que el cristiano bíblico. Porque sabe que él no es dueño del mundo. ¿Quién es el dueño? Dios. Por tanto, ¿qué hay que hacer con el mundo? Cuidarlo. ¿Verdad? ¿Por qué le cierras a la llave en lugar de estar dejando que el agua se tire y se tire y se tire? Además, tuvimos una buena temporada de lluvia, dirá alguien. Dices, porque yo soy mayordomo de los bienes de Dios, ¿verdad? Solo lo necesario, para no morir de frío, dice en invierno, ¿verdad? Lo que sale la caliente y la colecto en una cubeta. No sé, pero hay tantas formas prácticas de cuidar la creación. ¿Me entiende? Segunda forma en ser fiel en lo poco en cuanto a los recursos que Dios nos confía. No solo cuidas de toda la creación, pero de forma específica, cuida de lo que Dios te ha confiado a ti. Hay una parte de toda la creación que Dios te la confía a ti. ¿No es cierto? Observen algunos ejemplos. Proverbios 12:10. Leo. Proverbios 12:10 dice, el justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. ¿Has visto una persona pasar y hay un animalito, hay un pollo, un perro, un gato, y como a él le caen mal los gatos, ¿qué hace? Cruel. No es un buen mayordomo de los bienes de Dios. Pero el creyente, no le gustan los gatos, pero todavía los respeta, ¿verdad? Porque no es un necio, él no es cruel, porque él sabe que es parte de la creación de Dios. Ahora, se le concede aquí al individuo del versículo ganado. ¿Solo porque es su ganado tiene derecho a maltratarlo? Pues como es un siervo del Señor, él sabe que es solo un administrador. Por lo tanto, ¿qué hace con el ganado según este principio? Los cuida, ¿verdad? Los cuida. Miren cómo Dios proveyó para el ser humano esta mentalidad de administrador por medio de uno de los mandamientos más esenciales, y pocos creyentes hacen conciencia de este principio. Miren lo que dice el mandamiento que el Señor les dio a los creyentes de Israel en Éxodo 20:10. ¿Se acuerdan en Éxodo 20:10 qué encontramos en ese pasaje de la Biblia? Los 10 mandamientos. ¿Y alguien recuerda el cuarto mandamiento? ¿Qué dice? Muy bien, escuchen esto. Hablando del día de reposo, El Señor le manda a ellos en el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día, dice, es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. ¿Qué siervos? Esclavos. Miren cómo Dios está proveyendo descanso garantizado aún para los esclavos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y luego dice, ni tu ganado. Las naciones que rodeaban a los israelitas, ¿por qué tendrían que descansar un día si representaba ganancia? ¿No? Pero cuando Dios dice, yo soy el dueño del mundo, así que para tu carro, vas a descansar. Pero ¿no ves cuánto perdemos si cerramos el domingo? Es el día que más se vende. ¿Alguna vez has oído algo como eso? ¿Pero qué dice el Señor? ¿Quién es el dueño de todo? A mí no me importa la ganancia el domingo. Además, yo soy dueño de todo. ¿Qué ganancia? ¿Me entiendes? Tú solamente eres empleado. Tú haces lo que yo mando. A descansar. Pero mira, ese ganado está bien fuertote. Puede sembrar. Déjalo descansar. ¿Observan eso? Y el empleado, digo, el esclavo, que descanse también. Entonces, Dios espera no solo que tú cuides la creación, pero que cuides la parte que a ti te confió. ¿Entiendes? Dices, no, pues bueno, fuera que yo tuviera mucho ganado. A duras penas llega un perrito. Pues cuide su perrito. ¿Verdad? A duras penas tengo un pajarito. Cuide el pajarito. A duras penas tengo este pantaloncito. Cuide el pantaloncito. Cuando yo era niño y no conocía de las cosas del Señor, entonces yo tenía unos zapatos y no siempre me gustaban los zapatos porque me los regalaban. Entonces cuando te regalan los zapatos, pues no los escogiste tú, tienes que resignar. Mis papás eran de escasos recursos, así que yo no podía pues despreciar el regalo. Me hacían falta, de hecho. Pero la persona que me regalaba los zapatos trabajaba en la zapatería pues más prestigiosa de México en ese tiempo, entre los pobres, que se llamaban Zapatos Canadá. Y eran zapatos tan buenos, de buena calidad, que era muy difícil acabárselos. Entonces yo cumplía años en julio, todavía, cumplo años en julio. Entonces esta familia, que era mi madrina según los estándares de esa costumbre, me daba un par de zapatos en Navidad, diciembre, y otro par de zapatos en mi cumpleaños. En julio, justo a tiempo así, de relojito, cada 6 meses. Por los primeros casi 10 años de mi vida, nunca pude escoger unos zapatos a mi gusto. Siempre me los escogían y nunca me los acababa. Nunca me los acababa. Pero yo recuerdo que empecé a ser más jovencito y dije, ya sé qué voy a hacer. Y los trataba de romper. Así decía, se me van a acabar más pronto y por fin me van a comprar unos zapatos porque ahora sí ya no voy a tener. Hasta que me vieron mis papás y me di cuenta que si me acababa los zapatos iba a andar descalzo porque me iba a tener que esperar hasta julio o hasta Navidad para tener otros. ¿Entiendes? La manera sabia de responder como administradores no es gastándote todo como la mentalidad consumista de la edad moderna, que dice, úsalo y acábatelo para que te den otro. El principio de la mentalidad cristiana, bíblica, ¿cuál es? ¿Como mayordomos? Cuida lo que tienes. Cuida lo que tienes. Ahora tengan cuidado, no vayan a llevar esto al extremo, porque hay algunos que terminan de acumuladores de cosas innecesarias. ¿Ok? Entonces, y eso es muy común entre los latinos en Estados Unidos. Voy a aprovechar para decir eso. Venimos de América Latina, donde hay muchas limitaciones en muchos casos. Y cuando venimos aquí, no queremos tirar ni un clavo doblado. No me va a servir, lo enderezo. Porque así es cuando... Pero las circunstancias han cambiado. ¿Me entienden? Pero esto no es solo problema de latinos. Les voy a contar algo que me pasó la semana pasada. No lo van a creer, pero créanme, porque es verdad. No es inventado. Esta persona llega conmigo y me dice, fíjate que estoy limpiando la casa de mi mamá. Y me da no sé qué tirar las cosas, pues tienen valor. Y hay unas cosas que quiero tirar, pero no estoy seguro si Digo, que quiero regalar, pero no estoy seguro si las mejor las tiro. Y quiero preguntarte tu opinión, me dijo. Ok, está bien. ¿Qué es? Una mermelada. ¿Perdón? Sí, es una mermelada nueva que nunca fue abierta. Y estoy pensando, ¿a quién se la doy? ¿Sabes a alguien para que se la dé? ¿La quieres tú o se la damos a alguien más? Le dije, por favor, tírala. ¿Saben? La señora tiene más de 5 años muerta. ¿Se imaginan eso? Más de 5 años que falleció la dueña de esa mermelada. Entonces, esto es llevar eso del cuidado a un extremo idólatra. Realmente que puede revelar un materialismo disfrazado. Entonces, tampoco hay que irnos al extremo opuesto, ¿me entiende? Cuide lo que Dios le ha dado, pero tampoco idolatre lo que Dios le ha dado a cuidar. ¿Sí me doy a entender? Debemos ser administradores sabios. Cuida la creación, cuida lo que Dios te ha dado, te ha confiado a ti. Después, Mateo 24, 45, una parábola también hablando de la mayordomía. El Señor Jesús dice lo siguiente. Mateo 24, versículo 45. Leo. Él entonces responderá diciendo, en verdad os digo, perdón, me equivoqué de capítulo. 24. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Oigan esta parábola. Dios considera aquí a su siervo, su esclavo, como un esclavo fiel, como un esclavo prudente, porque cumplió la responsabilidad que se le asignó, que incluía proveer ¿qué? Alimento a tiempo para el resto de los siervos. Lo cual nos enseña un principio. Dios espera de los administradores no solo que cuiden la creación, que cuiden lo que a ellos se les confió, sino que además provean y cuiden a las personas también que están bajo su autoridad. Aquí está un mayordomo a cargo de la casa de un dueño y se le considera fiel y prudente porque daba de comer a su tiempo a todos los demás esclavos. Era parte de su responsabilidad. Así que proveer y cuidar a las personas que Dios te ha confiado bajo tu autoridad también significa ser fiel en lo poco, ser un administrador fiel. En la Escritura dice en un lugar, si alguno no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También el Señor dice, eso está en 1 Timoteo 5 y en Efesios 5 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también deben hacer los maridos para con sus esposas. ¿Entienden? Entonces, ser fiel en lo poco significa no solo cuidar lo que Dios te ha dado, sino cuidar a los que Dios te ha dado. ¿Entienden? También cuidarlos a ellos, en lo que depende de ti. En la parábola de los talentos que mencionamos hace un rato en Mateo 25, dice que el Señor llama a cuentas a cada uno de los 3 siervos, y al que recibió 5, le presenta 5 talentos de regreso más 5 talentos de ganancia, ¿se acuerdan? Y el que le dio 3 o 2, no me acuerdo ahorita bien, 2, gracias, le trae 2 talentos de regreso más 2 talentos de ganancia. Y al que le dio 1 le dice, aquí está tu talento, lo enterré. Y dice la Escritura en el pasaje del versículo 27 de Mateo 25 las siguientes palabras. Leo para ustedes, Mateo 25, 27. El Señor hablando dice, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero. Pero ahí no termina el versículo, faltan 2 palabras. Mi dinero con intereses. Mi dinero con intereses. Oye bien este principio. Dios no solo espera que tú cuides lo que te ha confiado. Espera que lo multipliques. ¿Entiendes? Me hubieras devuelto mi dinero con intereses. ¿Se acuerdan al principio? El mandato cultural. Fructificad y multiplicaos. llenar la tierra y someterla. En Génesis 2, ampliando el mandato, Dios le dice a Adán que lo puso en el huerto para que lo cuidara, pero también para que lo labrara. Pregunta, ¿qué es labrar? Trabajar la tierra, ¿para qué? Para que multiplique, para que dé fruto. Dios espera que sus siervos fieles multipliquen las cosas que les ha dado. ¿Y usted es un multiplicador o un consumidor? Y por último, una forma muy práctica que ya leímos. Aquí estoy en Mateo, oigan, Mateo 23:23, el Señor Jesús hablando con los fariseos. Dice el escritor ahí: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y han descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Oiga bien, aquí el Señor Jesucristo está clasificando dos grupos de responsabilidades. ¿Ok? Unas tienen que ver con diezmar las cosas que Dios les dio. ¿Están claros con eso? La otra cosa tiene que ver con la actitud hacia sus semejantes, que sea, dice, misericordia, justicia, fidelidad. ¿Captan eso? Y luego Cristo dice a los fariseos: estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice: estas cosas deben hacer sin descuidar aquellas. ¿Y cuáles son aquellas? ¿Diezmar qué? El diezmo de la menta. Dice, hasta el comino hay. O sea, él está exagerando para dejar claro el punto. ¿Qué era el comino? Una especie, ¿verdad? Entonces, ya me imagino ahí un... Esto es un... Solo es llevar la imaginación muy lejos. El fariseo: pásame el comino. Aquí tiene, maestra. Comino. Saque el calibrador. Anota. 3 milímetros. Okay. Por 1 punto. Ok. .03. Ok. Córtale. Trae la navaja. Aquí pago mi diezmo. O sea, ¿entienden? Hoy en día, muchos que dicen ser creyentes exageran el mandamiento diciendo: ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos la obligación de diezmar. Ya estamos bajo la gracia. Ah, entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Estas cosas deberían de hacer sin dejar de hacer ¿qué? ¿Cómo le amo? ¿Cómo lo explicas tú? ¿Cómo lo explicas? La única razón por la que no hay un mandato expreso en el Nuevo Testamento para que los creyentes diezmen, ¿saben cuál es? Porque sería demasiado fácil. Si Cristo hubiera dicho: diezmarás de todos tus cheques, diezmarás de todos tus billetes. Ah, pues tráeme un billete. Entonces, yo puedo hacer con el 90% lo que yo quiera. Este es mi 90% y este es tu 10%. Yo ya te di tu dinero y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Y dice Dios: pues fíjate que no, porque todo es mi dinero. Todo es mi dinero. Para empezar, separa el 10% de mi dinero y ponlo ahí. Y ahora con el 90% de mi dinero que me queda, vamos a hacer ciertas cosas. Número uno, dices: ah, no, no es justo. Yo ya di mi 10% que me toca dar. Lo demás es mío. ¿Quién te dijo que es tuyo? Si Cristo y los apóstoles hubieran dado una orden de solo diezmar, facilito, los seres humanos hubieran hecho ¿qué? Ya cumplí. Pero no hay eso. Lo que hay en la Biblia es: sé generoso. Sé generoso en grado sacrificial, sé lo más generoso que puedas. ¿Saben que hay algunos creyentes que que si solo pagaran sus diezmos, serían unos avaros y unos amantes del dinero todavía? ¿Qué haría un creyente, por ejemplo, que tiene su casa pagada, sus vehículos pagados, la universidad de sus hijos liquidada, y todavía reciben un ingreso humildemente de un millón de dolaritos al mes? ¿Creen que podrá existir alguien así? Sí, puede. No podrá. Existen cristianos así, que Dios los ha prosperado mucho. Entonces, si fueran legalistas ellos, dan su 10%. ¿Cuánto dieron? 100 mil. ¿Y ahora cuánto les queda? ¡A Las Vegas! Es mío. Yo sabré lo que hago con lo mío, ¿no? Es más, no voy a ir a Las Vegas. Yo me hago mi propio casino aquí. Y ahí se la pasa entretenido. O empieza a derrochar su dinero en cosas sin importancia. Y ahí está mirando la necesidad. Los misioneros listos para salir al campo, solo les falta lo mínimo, que es el dinero. Las riquezas injustas comparadas con las eternas que son, ¿verdad? Y este hombre, como es fiel en lo poco, él dice, aunque yo haya dado el 10%, Dios me ha colmado tanto que la verdad yo puedo vivir con el 5%. Entonces, ¿cuánto tiene que dar? Pues doy el 95%. ¡Wow! ¡Qué admirable! ¿Por qué? Solamente está siendo fiel en lo poco, porque ¿de quién es el dinero? ¿Me entiendes? ¿No será posible que Dios, así como le da la misión a algunos creyentes de ir a alcanzar a los perdidos del otro lado del mundo, cruzar la frontera y salir, ¿no será que Dios le dé a otros cristianos la misión de quedarse para hacer dinero y orar y sostener a la obra? Y no porque uno vaya es más y otro se quede es menos. Si son fieles en lo poco, es lo que Dios espera de sus mayordomos. ¿Sí o no? Entonces no te impresiones por la cantidad que alguien da. Pero lo mínimo para empezar, ¿qué sería? El diezmo. Pero hoy en día muchos quieren abusar de estos principios diciendo, no hay un versículo que me lo imponga, que me lo ordene, por lo tanto, yo doy lo que yo proponga en mi corazón. Pero se pierde en la bendición en realidad. Cristo dijo que hay más dicha en dar que en recibir. Entonces, ¿yo obligo a los cristianos a dar el diezmo? Yo no obligo a nadie a nada. ¿Practico yo el diezmar? Es lo mínimo que practico. Lo mínimo aceptable, porque pues es lo mínimo que podríamos hacer. Si no vamos a hacer algo más, al menos hay que hacer lo mínimo. ¿Me entienden? Por desgracia, los números dicen que solo el 4% de los cristianos da el diezmo. Y el 96% ni siquiera da eso. Y vivimos en el país más próspero del planeta Tierra en la historia de la humanidad. ¿Qué excusa podremos darle al Señor Jesús el día que nos llame como administradores, como mayordomos y nos diga, da cuenta de tu mayordomía? ¿Entienden? Entonces, la mayordomía, hermanos, salud, es indispensable para crecer espiritualmente. Tengo una pregunta para terminar. ¿El pie determina el tamaño del zapato o el zapato determina el tamaño del pie? ¿Verdad? Entonces, ¿tú quieres estar sano? ¿Qué haces? ¿Mides el pie y compras el zapato o mides el zapato y mochas el pie? ¿Eh? ¡Ay, qué ejemplo! ¿Verdad? Tan fácil. ¿Por qué nos pones esas preguntas, pastor? Tan sencillas. ¡Ay, tan fácil! Pues claro. Claro, compramos los zapatos según la medida del pie y no al revés. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la pregunta que te hacemos es, Dios nos considera mayordomos. ¿Sí o no? ¿Sí? mayordomos. Y Dios, el dueño de todo, dice, ok, esto es lo que tú vas a dar. Esto es lo que tú vas a dar. Quiero que hagas esto y aquello con lo que es mío. Porque solo tú eres un administrador. Entonces, tú vas a dar en proporción de lo que yo te diga, no de lo que tú me digas a mí. ¿Entiendes? Tú eres el zapato y Dios es el pie. Y tú te tienes que adaptar al pie, no el pie al zapato. ¿Entiendes? Si tú quieres ser fiel en lo poco y quieres crecer espiritualmente, confía en Dios. No te dejes vencer por el ídolo del materialismo. Porque si tú quieres crecer espiritualmente y no obedeces en el asunto de la mayordomía, te estás poniendo un zapato que te va a estorbar el crecimiento del pie. Un segundo ejemplo entonces sería que tú eres, tu vida espiritual es el pie. Y si tú no eres obediente en el asunto de la mayordomía, tú vas a ponerle un zapato de fierro a tu pie y va a dejar de crecer. Porque no confías en Dios en lo que respecta a los asuntos materiales. Y tú quieres... ¿Se acuerdan una de las características que vimos en el otro tema acerca de los pastores dignos de reconocimiento? Eran tres cosas. Hablan la palabra de Dios, ¿verdad? Practican su conducta, el resultado de su conducta, y luego imiten su fe. La razón número uno por la que los cristianos no son fieles en lo poco, en lo que respecta a sus recursos materiales, es porque dicen, es que si yo obedezco, si doy lo que Dios me indica, no me va a alcanzar, no me va a ajustar. ¿Y qué voy a hacer? Y entonces Dios le dice, tú confía, tú confía en mí. Tú vas a ver si no abro las ventanas de los cielos. Tú vas a ver si yo te desamparo. Tú vas a ver, confía. ¿Y qué es confiar? Es creer, ¿verdad? O sea, Dios le está diciendo, ten fe en mí, en mi fidelidad, en mi promesa. Te va a alcanzar y hasta te va a sobrar. Dices, no, es que así no funciona la lógica humana. Y Dios te dice, sí, pero esa es la cosmovisión mundana. Yo quiero que pienses como yo, que veas la realidad. Tú confía en mí. Y dices, yo también voy a confiar en ti, pero esta vez nada más, ya no voy a poder pagar. Y ¡ting! ¡Ay, se alcanzó! ¿Qué pasó? Y dices, ¡ay! ¡Se alcanzó! Bueno, ya, cumplí, ¿eh? No, otra vez. No puedes estar hablando en serio. Es claro que estoy hablando en serio. Y entonces decir, es que eso nadie lo obedece. Nadie lo... Mira, 96% no, ¿ves? Bueno, confía en mí. Y entre más obedeces, tú dices, humanamente hablando, era para que no me ajustara. Y resulta que, ¿qué? Estoy más contento. Dios ha hecho cosas que no me esperaba. Está creciendo mi, ¿qué? Mi fe. Ah, estoy creciendo. Esta es la manera, una de las formas más sencillas en que Dios quiere crecer la fe. Porque el creyente sabe que no le va a ajustar, ¿verdad? Pero cuando el creyente es obediente y Dios demuestra que él es fiel, entonces va creciendo. No siempre van creciendo las ganancias materiales del creyente. ¿Qué es lo que crece? Su fe. Dice la Escritura en Primera de Pedro que tu fe es mucho más preciosa que el oro. Según Dios, si vienen y te ofrecen a ti un lingote de oro y un doble de tu fe, ¿qué deberías escoger? La fe. La fe es lo que deberías escoger. Porque según Dios, más que el oro vale ¿qué? La fe. No me respondas, pero si te ofrecieran un lingote de oro, ¿qué escogerías? Yo, Señor, escojo el oro. Esa es la mentalidad mundana. Pero la mentalidad de Dios es, tu fe es más valiosa que el oro. Pues entonces dame más fe, Dios. Muy bien. Para empezar, suelta el diezmo, ándale. Ay, no empieces, Señor. Bueno, ¿no que querías crecer, pues? ¿No querías que crezca tu fe? ¿No eres fiel en lo poco, en las riquezas injustas? Eso es lo poco, mijo. Esto es solo el principio. Ese es el ABC. Esto es nada más preparando, calentando motores. No, espérate. Sí, hermanos. Este es un asunto básico, esencial de la vida cristiana: mayordomía fiel. ¿Cuál será tu resolución en cuanto a esta disciplina? Bueno, esa es una tarea que yo les voy a dejar, no se las voy a revisar, solamente es para su bien, pero si ustedes la hacen y quieren compartirme sus resultados, yo se las reviso y les puedo dar sugerencias. Hago un plan con correcciones en su administración de los recursos que Dios le ha dado. Hasta ahora usted ha hecho X y Y, y pregúntese, ¿qué espera Dios de mí en el manejo de mis recursos? Y trata de hacer una lista de correcciones, ¿ok? Un ejemplo, cada año yo tengo la costumbre, o cada 2-3 años, de estrenar carro nuevo. Me gusta, al cabo hay leases, hay rentas fáciles, tú pagas y andas en carro nuevo. ¿Es lo más sabio acaso eso? No sé, pregúntate. Dices, no, creo que no. Es mejor vivir conforme a mi realidad. Voy a vivir con lo que puedo pagar y no vivir siempre de prestado. ¿Por qué es eso, verdad? Traer carros nuevos que solo pagas una renta no son tuyos. ¿O sí son tuyos? No. ¿No? Ahora, yo entiendo que las casas puede ser otro, una cuestión diferente. Muy pocos van a poder pagar una casa de contado y tienen que ajustarse a planes de pagos manejables. Pero hay muchos lujos que a veces nosotros ni siquiera tomamos en cuenta a Dios porque ya sabemos lo que nos va a decir, ¿verdad? Entonces haga un plan de correcciones, o una alternativa número 2, haga un presupuesto. Reacomode su presupuesto. Revise cuántos son los ingresos que más o menos recibe y luego ponga el orden que es primero, ¿me entiende? La única forma en que alguien puede dar el diezmo, ¿qué es el diezmo? 10%. ¿De qué? ¿10% de qué? Ganancia. De tus ingresos. Entonces, la única forma en que tú puedes dar el diezmo, ¿saben cuál es? Si lo separas primero. Porque si no lo separas primero, imagínense este escenario. Yo recibo 100 unidades, dólares o lo que sea. Recibo 100 y lo primero que hago es pagar mi casita. Ahí se me fueron 50. No debería de pagar tanto de renta, según lo normal, el 30%, 33% máximo. Pero digamos que eres pobre, pagas 50 de los 100, se te fueron en la renta. Y luego, la comida, tenemos que comer. Bueno, 25. Quedan 75. Pero la casa, ¿de qué te sirve casa sin energía eléctrica y sin agua? No puedes, además aquí es ley, tienes que pagar. Ok, bueno, me gastan 5 más. Y ya van 30. ¿Cuánto te queda? Ya gastaste 70, ya te quedan 30. Pero en el momento, voy a ser fiel en lo poco. Diezmo. ¿Cuánto es el diezmo ahora? ¿Entienden el punto? Si tú das el diezmo de 30, ¿cuánto es? 3. Pero eso no era tu ingreso. ¿Cuál era tu ingreso? 100. Tú te autoengañas diciendo, yo soy fiel en lo poco. Doy 3 en lugar de dar el 10, ¿cuánto diste? 3. El 3%. La única forma en que tú podrías tener la seguridad de que tú das el diezmo es darlo al principio de lo que recibes. Y los taxes que me quita el gobierno, te pregunto yo, ¿recibiste los taxes? No, te los retiraron, ¿verdad? Pues no tienes que dar diezmo de lo que no recibes, solo das diezmo ¿de qué? De lo que recibes. Pero estoy ahorrando para mi retiro, que es antes de deducir impuestos, y cuando yo sea viejito, me lo van a dar y todo. ¿Lo recibiste? No, porque se fue a mi fondo de retiro. Entonces no lo recibiste, no tienes que dar. ¿De qué das el diezmo? De lo que recibes. Y levanta la mano la señora. Pastor, yo no trabajo, solo mi marido trabaja y no me quiere dar porque ya sabe que si me da, yo voy a dar el diezmo. Oh, bueno. ¿Cuánto le da? No, pues mi esposo gana $5,000. ¿Y cuánto le da usted? $20. Ok. ¿Qué es el diezmo? 2. Es el 10% de lo que recibiste. ¿Cuánto recibiste? 20. No, no, ella no recibió. Él lo recibió. Ella no recibió más que 20. ¿Qué es el diezmo de 20? Usted preocúpese por los dos. ¿Entiende? Eso es lo que usted recibió. No lo que él recibió. Oiga, pastor, a mí mi esposo me da la quincena para que yo lo administre. Mi esposo gana 2,000 y de ahí me da a mí 600 para que me encargue de todo porque él está muy ocupado. Entonces, ¿cuánto doy? Y entonces yo le pregunto, ¿ese dinero es de usted? Pues no, no es mío. ¿De quién es? Pues es de la familia. Ok, ese dinero no es suyo. La única forma en que usted puede dar 60 es si fuera suyo. Ahí el responsable de dar el diezmo es su esposo si él es creyente. ¿Me entiende? Y si él no quiere obedecer, usted es responsable de dar el diezmo de lo que recibe ¿quién? Ella. Entonces si el esposo le dice, estos 600 son para la casa, de ahí mi amor, tú puedes disponer 50 dolaritos. ¿Ok? Esos son para ti, para lo que tú quieras. Lo demás, paga la luz, paga la renta, pagas el agua, paga las medicinas, paga la seguridad. ¿Entiendes? Ah, bueno, entonces, de lo tuyo, tú das de lo que tú recibes. ¿Entienden? Y si su esposo viene energúmeno y dice, tú le estás dando nuestro dinero, o la iglesia te dije que no. Y entonces usted le puede decir, yo no le estoy dando nada de nuestro dinero a la iglesia. Yo solamente estoy dando mis diezmos de mi dinero. Tú me dijiste que estos 50 eran para mí. De eso yo no te tengo que dar explicaciones. Tú ya me los regalaste. Yo no di nada de lo que es nuestro. Solamente di de lo que es mío. ¿Ok? No, pues no quiero que ni des, no des ni eso. Pues no me des dinero. No me des nada. Porque yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer. Y si a mí el Señor me da por otro lado, yo voy a obedecer. Yo te respeto a ti, pero yo respeto a Dios también. ¿Me entiende? Y así no va a poder tener conflictos con lo que no le pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? Conste que no quiero que nadie use como excusa esta enseñanza para decir que solamente dando diezmos hemos cumplido como buenos mayordomos de Dios. No, es solo una pequeña dimensión de todo lo que hablamos hoy. Pero es un buen principio, es una buena manera de comenzar, ¿ok? ¿Quieres que tu fe crezca? Entonces ya sabes una cosa más que tú puedes hacer. Entonces, ya sabes, puedes hacer un plan de correcciones o un presupuesto, pero en orden. Primero, lo primero. Muy bien, aquí termina nuestro tema acerca de la mayordomía. Y entonces, proseguimos en la próxima entrega acerca del testimonio. Hasta entonces.